El Parc Güell es el sueño hecho realidad. En esta obra encontramos a un Gaudí urbanista, defensor de la naturaleza, ecologista, que reciclando desechos de cerámica de baños y loza de los restaurantes, da color al gran banco del parque con forma de serpiente. El parque refleja sus ideas de simbiosis entre el hombre y la naturaleza. El jardín, el Edén, la expulsión del paraíso que se debe reinventar. Agua y aire, azul y verde que se entrelazan. El verde lo llena todo, acequias y lagos, el calmo mediterráneo. El sueño de un dios que quiere domesticar la naturaleza. Lugar donde la arquitectura se adapta a las formas de la naturaleza. El Parc Güell es su obra más vinculada al paisaje. Un paraíso privado que combina lo poético y lo misterioso, un sentimiento de serenidad y gozo. Eso era lo que encantaba a Joan Miró de este parque, la combinación de una fantasía absoluta con el cálculo preciso, la mezcla del ingenio técnico con momentos de improvisación pura.